¿qué coño estás haciendo con tu vida? Dólares mentales, cartera vacía, sajar todo lo que podía para ir a machacar las vías porque no tenía, pero se conseguía de necer real. Actitud mental, de nada compramos por siempre jamás. Si no hay dinero habrá que ir a robar. No somos de esa gente que se pone a llorar. El mundo no te lo da, se lo tienes que quitar. Ponte en tu lugar y defiende tu puesto. Tú sabes tu lugar, no preguntes al resto. Cojo lo que soy, te lo escribo. De nacer la banda y la religión que sigo. El sueño que persigo, nacer en la alcantarilla. Morir en un chalet en la orilla de la playa. Así hasta el día que me vaya, hasta que llegue el segundo que la bomba estalla y todo se acaba. Luego, lo que queda se confunde con el cielo. Dólares mentales. Solo es energía. Que le jodan, no les necesito. Vomito todo lo que llevo en el estómago, rogando a Dios pa' que me lleve. Afuera llueve, adentro truena, suenan sirenas de coche policía. La madre mía de pena llora, llega la hora y el reloj se para. Yo voy de cara contra quien sea y cuando más fea está la cosa. Espinas de la rosa en mis manos mientras sangro. Me está matando la vida, la vida. Sus heridas no se curan con el tiempo. No me arrepiento de lo pasado, porque acabado ya son cenizas. Sopla la brisa por la ventana. Es otro drama, pero no derrama lágrimas. Sé fuerte, aguanta en la izquierda, un cuchillo en la derecha, una balanza. Lo malo pasa rápido y lo rápido se acaba. Ahí debajo hay tumba, mira hacia el cielo. Sé fuerte, aguanta en la izquierda, un cuchillo en la derecha, una balanza. Lo malo pasa rápido y lo rápido se acaba. Ahí debajo hay tumba, mira hacia el cielo. Así que ya no digan ni una mierda, tan solo observa y cierra la boca. Si el alma flota sobre mi cuerpo, aún no estoy muerto porque respiro. Pégame un tiro, mándame lejos, me hice muy viejo siendo tan joven. Eso me jode, ya no es lo mismo. Leo los signos, no sé el mensaje. Subas o baje, jamás te rindas. Que no se extinga nunca esa llama. Ella hoy te ama y mañana te odia. Como una noria va dando vueltas, perdiendo tuercas en el camino. Primero vino y luego se fue. Vive de pie, no te arrodilles. Cuando todo brille, piensa en la sombra. Sé fuerte, aguanta en la izquierda, un cuchillo en la derecha, una balanza. Lo malo pasa rápido y lo rápido se acaba. Ahí debajo hay tumba, mira hacia el cielo. Sé fuerte, aguanta en la izquierda, un cuchillo en la derecha, una balanza. Lo malo pasa rápido y lo rápido se acaba. Ahí debajo hay tumba, mira hacia el cielo. Suenan aullidos, el bosque y su ruido, el cielo y su sonido. Me dictan lo que escribo seres, me regalan los papeles de color verde. Ser de la tierra no me gusta ni un pelo. En tu coño tampoco me gusta un pelo. Témpanos de hielo, escaleras hasta el cielo. El dueño del miedo, esclavo del tiempo. Hay voces en el viento, lo sé, lo siento. Caminando por encima de las aguas, en una casa con calderas, goteras. Digo la frase pa' que la puerta se abra. entera está cubierta por enredaderas. Muto en una fiera entripadera de bestia. Baja un ángel del cielo y mi alma secuestra. Y lo que resta, repta por túneles que conectan. Jamás ha escrito ante una canción como esta. Jamás se ha escrito ante una canción como esta. Como sombras se deslizan, aterriza una nave. Bajan los que saben, le esperan mortales que buscan conocer. Por fin podrán calmar su sed de poder. Reunión de mago a las 12 en el lago. Comunión con el fuego, ellos bajarán del cielo. Quitarán el velo que impide el conocimiento. El sello en el suelo, un pentagrama rojo. El tercer ojo, el quinto elemento. De par en par abiertas las puertas del templo. 32 pilares como cimiento. 33 años, Jesús ha muerto. Como el agua clara bajando del río frío, él sintió en el fondo de su ser. Buscaba conocer la verdad que no se ve. De ese agua cristalina él siempre quiso beber. Es menester que aprenda, que escuche y comprenda. Lecciones que le guían por la buena senda. Lecciones que le quitan de los ojos las vendas. Que le sueltan las riendas pa' que sienta libertad. La verdad habla por seres de luz. Enemigo de la cruz de pleno. Mamando de un seno materno, de loba en el invierno. Habito en el infierno, el cielo queda lejos. Mudo de pellejo, cambio de envoltura. En horas oscuras, lecturas sagradas. Es mi voluntad y no se puede doblegar. Una canción como esta no se ha escrito jamás. ¿Sabes tú de mí? Para mí. Para mí. Para tú de mí. ¿Sabes tú de mí? Para mí, para mí, para mí, tú. Esperando, anda y ve. Ve y consigue lo que quieras. Ve y rellena tus bolsillos de monedas. Ve y demuéstrale que contra ti no hay quien pueda. Ve y enséñale el poco amor que te queda. Vuela con esos seres de fuera, con el veneno detrás de la muela. Pa' cuando ya no te comprenda y se apaguen las luces. Cuando ya no vea a nadie, solo escuche sus voces. Entonces sabré que llegó la noche. Ve con la luna, ve con tu madre. Viendo la fortuna en el desastre. Catástrofe, todo se derrumba. Me hizo una pregunta, ¿tú comprendes algo? Luego me enseñó lo que sabía. Pasaron horas, se hizo de día. Ve con tu brújula, ve con tu guía. ¿Dónde está lo que quieres? ¿Dónde está lo que eres? Un lugar sin paredes, ¿ah? ¿Dónde está lo que viene? ¿Dónde todo se sostiene? ¿Merece lo que tienes, ah? ¿Dónde está lo que quieres? ¿Dónde está lo que eres? Un lugar sin paredes, ¿ah? ¿Dónde está lo que viene? ¿Dónde todo se sostiene? ¿Merece lo que tienes, ah? Consíguelo, está esperando hasta que llegue. Haga sol, haga frío, llueve o truene. Si sabes cómo hacerlo y pa' dónde moverlo, al final lograrás tenerlo. Enfermo por llegar allí donde está ese lugar que hace tanto vi. Ven a mí, ven al fin. Ve directo a donde tengas que ir. No te hablo de lugares, son estados mentales. Mis pies del camino no salen. Paga lo que vale y llévatelo a la casa. Haz lo que debas afuera, da igual que pasa. Si esto se mantiene vivo, si sabes qué es lo que digo. Jamás se da por perdido. Planta semilla, obtendrás tu merecido. ¿Dónde está lo que quieres? ¿Dónde está lo que eres? Un lugar sin paredes, ¿eh? ¿Dónde está lo que viene? ¿Dónde todo se sostiene? ¿Merece lo que tienes, ¿eh? ¿Dónde está lo que quieres? ¿Dónde está lo que eres? Un lugar sin paredes, ¿eh? ¿Dónde está lo que viene? ¿Dónde todo se sostiene? ¿Merece lo que tienes, ¿eh? Te está esperando, anda y ve. voces. Es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Son las voces. Es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Son las voces. Es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Son las voces. Es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Me despiertan de la tierra donde duermo. Comparto lo que dicen, el mundo me llama enfermo. Cuando me dejan de hablar, vuelvo. Soy el de antes, me llevaron al psiquiatra y me recetó calmante. Toma las pastillas, son to' pesadillas, pero ellas no me curan. Dicen que es locura, que si mucho dura voy a tener que ingresar. Cállate que si habla Dios no lo voy a poder escuchar. Estoy bebiendo del agua del mar, es la hora de cenar y quiero carne humana. Hoy fundirías el Rolls Royce para fabricar una bala, disparármela en la cara y que se muera quien soy. No lo hay, no busques amor aquí. Le cosí la boca pa' que no hablara de mí. Por encima de la roca alguien grita que es el fin, descansando en una cama donde pone rest in peace. Son las voces, es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Son las voces, es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Son las voces, es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Son las voces, es de noche, otra vez vienen, quieren conversar. Es tan real que me hace pensar que si las voces me hablan, ¿dónde pueden estar? Y las salgo a buscar y empiezo a andar por la calle. Y la vida se hace un código y me llegan los mensajes. Los descifro, escrito en un libro con papel de aire. Cada movimiento es un baile, dale lo que piden, sabes lo que sigue. Mi cuerpo está aquí, pero mi yo aquí ya no vive. Si lo percibes en el cielo volando, bajo tierra arañando, raíces mezcladas con fango. Pa' ti exactamente estoy rapeando. Te doy las gracias si sabes de lo que hablo, porque poca gente entiende cuando yo les cuento algo. Salto y salgo de mi cuerpo como si estuviera muerto. Una hora antes del parto, como justo después de nacer o antes de un infarto. Infarto. Es de noche y esas voces otra vez vienen a hablarme. Hablarme. ¿Qué queréis de mí? De mí. ¿Qué queréis de mí? Let me fly away with you, for my love is like the wind. Yo, yo. Tramaban encerrarme, que se jodan, estoy loco. Acariciando el cinturón de bombas, pensando si exploto y si me quedo un poco más de rato. Con las voces hice un pacto, un trato, un bote de glutamato. Tan lejos de ti, aunque me puedas ver tan cerca. Vivo en mi mente, en una ciudad desierta. No me importa mandar el resto a la mierda. Lo único que tengo ni se aprecia ni se observa. Vuela por encima tuya. Estoy creando algo pa' que luego lo destruya. Creo que todo eso que ignora es lo que dejo que me influya. El día que me muera no habrá quien me sustituya. Pero hoy soy joven, que le follen, todo calcinado. Ya no crecen flores, pienso demasiado. Luego eso me jode, quiero descansar. Por favor no llores. Tramaban encerrarme, que se jodan, no soy loco. Estaba creciendo fuerte, conformándome con poco. Siempre tuve todo claro, malo no, quemada en mano. Sumergiéndome en la droga, buceando por sus lagos. Ahora vivo con el odio y el rencor en mi mirada. ¿Qué esperaban? El huracán que empieza y nunca acaba. Mientras que tú te intentas dormir, yo estoy contento porque sé que desde el año 2000 soy el epicentro. Frases de mentiras, borracheras en los locales. La vida de rapero es algo de lo que no sales. Condenado al mar de la mujer, mierda, me dejo la piel. Me empeño en encontrar una virgen y eso qué difícil es. Voy a seguir drogándome, gritando que os follen. Alejado de tu deseo y de tus mundos de colores. Es triste, tanto que no sé. sé si suicidarme y acabar con todo de una vez. Pronto creo que lo haré. Rodeado de putas, junkies, camellos, raperos. Todos quieren conseguir un pedazo de cielo. Yo por eso hiero, no conozco el miedo. He nacido en el hielo, soy tan fiero como un bandolero y su trabuco. Desde que mamá me bañaba la cabeza en nenuco, lo escupo desde dentro, desde mí para vosotros. Porque estoy viviendo rap desde que era un puto moco. Voy loco, aprieto el botón rojo y el mundo lo exploto. Por los lobos, los vampiros, los manglares y los holcos. Por haber dormido con frío, añorando ese rap toco. Por los coños, por el flujo, por la cara de puta que pones. Es todo eso lo que viven mis reclones. Vale o no, hacemos un trato, espero fuera y date vida. Tirarme de la sociedad, por hasta que tenga sida. Baila, baila, borregos, habla de fútbol o paro. Lo raro se paga caro, no vais a aprender ni a palos. Tráeme a otro, sí, otro. Que este mundo ya está roto. Shit. DMC, más leyes, con la goma llena planeando hacia la playa, grameando en un cuarto pa' que vaya a comprar. Me cago en la mar, no me van a dejar nunca en paz hasta acabar metido en la tumba con el traje que jamás me puse. Se apagan las luces y sacan los mecheros, en su agujero hay sombra, afuera un sol que deslumbra. En su cabeza pregunta y la respuesta detrás de rejas, espera hasta tener las llaves, soltando claves pa'l que los pille. No te humilles por esos billets que le jodan al dinero. Vivo libre porque sé que otro final es imposible. Seguimos de pie sin hincar la rodilla, ciegos por la luz que más brilla. Veo a esas putas llorando por el oro. Primo, yo por eso ya no lloro. Tan lejos de todo, tan jodido. Solo soy otro niño perdido. Veo a esas putas llorando por el oro. Primo, yo por eso ya no lloro. Tan lejos de todo, tan jodido. Solo soy otro niño perdido. Y un credo. Y saltaron las alarmas detrás de la puerta. Coraza, se esconden tipos con armas. Matar a quien te quiera joder. Lo que hay que hacer es intentar ganar. Que nadie te obligue nunca a perder. Hicieron bien, se liaron a tiros con los tíos. Venían decididos que lo iban a coger. Y se encontraron los disparos y ese puto agente muerto. Con el cráneo en dos abierto y el suelo lleno de sangre. Porque cuando tienes hambre, vas por comida.

no se va a pagar jamás. Síguela, ¿dónde va? Está eso que busca y no puede encontrar. Hermano, directo a la verdad, sin parar de caminar ni de luchar. Veo el mensaje, veo las señas. Primero aprende y luego enseña. De nada sirve el quedarse a medias. Ciencia, completa ese círculo. Fortalece el vínculo. Cada uno somos únicos. Por eso no vayas por ahí solo. Podrían hacerte daño en el nombre de todo. Únete, hermanos, en el juego. Vivirás después de muerto. Ya no sé qué hacer para sacarlo fuera. Como si tuviera dentro algo que me mata con el paso del tiempo. Eso es lo que siento. Sombras no me dejan ver la luz. Tú, saca el mechero. Venga, saca el mechero. Vamos, primo, dame fuego. Llegará el día en que el suelo te trague. Del cielo baje una nave. Estoy esperando que me digas lo que sabes. Si es que sabes algo de la vida, yo te lo diré cuando me pidas. Ojos abiertos, gente dormida. Si no le pagas al ángel que te cuida, acaban llorando una despedida. Por eso no salgo del barrio. Parece extraño, lo viví ayer. Sé que va a suceder. Esa mujer de pelo largo ahora va a preguntarte qué hora es. En el futuro habrá días mejores. Aprender de los errores. Llega el día de los dolores. Y buah, por fin brillan los soles. Ya no sé qué hacer para sacarlo fuera. Como si tuviera dentro algo que me mata con el paso del tiempo. Eso es lo que siento. Sombras no me dejan ver la luz. Tú, saca el mechero. Venga, saca el mechero. Vamos, primo, dame fuego. Páisajeselo, apenas río, no encuentro ni una razón. En el camino se perdió el corazón. O me lo han robado, primo, creo que estoy poseído. Lo he vivido, sale del interior. Yo solo soy el dueño del contenedor. Y lo que tengo dentro resiste el paso del tiempo. Caso amaneceres, alegrías y lamentos. Siento que yo no estoy viviendo. Miro el reloj y las agujas están pasando. Miro mi brazo, que coño me estoy inyectando. Luego me fundo con el viento y vuelo lejos, donde solo llega el brillo de las estrellas. Limpio de huellas, allí me quedo, donde pueda veros, tan cerca y tan lejos del cielo. Amor, odio, guerra, paz. Escupe rabia y libera raps. Esas luciérnagas iluminan, marcan el camino en días de oscuridad. Paz, guerra, odio, amor. Saco la furia del interior. Si la necesidad supera el temor, hacer lo que sea por un futuro mejor. Y con el sol, el hielo se derritió. Es el ciclo del agua, esa es la explicación. Escupo humo negro, sintetizo carbón. Necesito llevar a cabo mi misión. No por condecoración, sino por el respeto. Cada texto un objeto de absoluta precisión. Tú una puta de salón, por donde te la meto. Te podrías cortar esos flecos, por ahí no trepo. He visto esqueletos y tesoros escondidos en tu coño metido. Por eso río, porque yo he dormido allí. Y conozco los peligros de querer salir y ver la luz del sol. Los bordes del bol que contienen el molde que da forma a tus genes y sostiene tu cuerpo. Criaron 20 años un niño que nació muerto. Ahora no ven el momento de que sea el entierro. Disparando a calabaza, ¿qué coño pasa? gente vieja pa' que el joven pueda comer, y eso es ley de vida. Si no, ese viejo se comerá tu comida. Cuida de tu pellejo, esquiva la ruina. Vivas en la esquina o en un rascacielo, en la misma mierda, los pies en el suelo. Quiero los euros, ya vendrá, ya vendrá. Y a esa modelo, ya vendrá, ya vendrá. Chale Marbella, ya vendrá, ya vendrá. Mi deportivo, ya vendrá, ya vendrá. Barco velero, ya vendrá, ya vendrá. Otra modelo, ya vendrá, ya vendrá. Tocar el cielo, ya vendrá, ya vendrá. Lo quiero todo y lo quiero ya. DNC Mafia, punzón en tu tráquea. Invierto X, hago el doble, llámalo magia. Pura rabia, Yugoslavia en los años 90. Pisas donde menos debes y tu pierna se revienta. Son muchos años en esta mierda, ya no lo puedo dejar. Unos lo hacen, otros lo intentan, yo solo debo luchar. Continuar así es muy difícil, primo. Por eso sale esta tristeza cada vez que rimo. Mueve la cabeza, te saco los intestinos. Si sientes esta mierda, saca tu arma y pega un tiro. Si puede ser, apunta la cabeza de ese agente, hijo de puta, que le roba la libertad a mi gente solamente por poner delante un plato de comida. Que se lleve a la boca y calme el dolor de barriga. Por mi vida te mato y acabo con el trato. Cierra los ojos, sueños del barrio. Ojos son rubíes, mi mirada es de fuego. No tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Estoy orgulloso de la droga que te vendo, primo. Chavales en el barrio, todo el día drogado, huyendo del comisario. Boca con caries, Cristo, milagro, con una recortada y buscando el fajo. Y yo contando mis dólares mentales en el banco, tranquilamente. Fumando, el número uno, el nuevo rey del mundo. Bebo codeína y separan los segundos. Conduzco, voy mirando luces, primo. Trato de no perder un dólar en mis asuntos. El capo fue Pablo, saben de lo que hablo. Haciendo dinero en la calle, drogado. La necesidad que tiene el que roba pa' comer. La necesidad que tiene el que roba pa' comer. La necesidad que tiene el que roba pa' comer. Ven a compramos, primo. La necesidad que tiene el que roba pa' comer. En la puta calle, encerrado en un lavabo. Soy esclavo de momentos privados. Sin pica ni la roca, tú calla y chupa loca. Ya ves que no estoy constipao. Me lavo la conciencia tantas veces, tía, que es un insulto a mi inteligencia. Vivo en el caos, todo trastornado. Llegó el otoño, sueños aparcados. Diseños de coños con los que hemos soñado todos. Spas y cristales ahumados. Fajos, sin trabajo acelerados. Los robamos por plazos, vacilando de estilazos. Sin chorreones, DNC, palancazos. Paso, yo no me caso con nadie. Ni construyo castillos en el aire. Prefiero putas con cámaras de aire. Y que explote el juez y el caso. Por mí que vuelen en pedazos. Oh,

paz. Que te recogemos esta noche, ¿vale? Vamos a ir dos hoy. Sí, dos. No, no, de juzgado nada más. Venga, hasta luego. Un beso. Líala, si estás rapeando la madness. Sube los cuernos en el aire. ¿Quieres encontrar al grupo que parte? Somos nosotros, somos la madness. Líala, si estás rapeando la madness. Sube los cuernos en el aire. Madness sound, cuernos en el aire. Amiguitos, a veces yo. El baile. Vengo de la squad que maneja el maná. Promotor de tu sudor, el terror de mamá. Después de mil viernes la Ouija seguirá. Aquí los fichajes duermen en un BBVA. Hablo de ritos, no de estereotipos. Sin ir de mala dejamos a tu sala sin tres micros. De un feto perico, Cale anda más que la bordeta. Con la receta del litro soy la mueca del delito. Está lloviendo, escribo esa mierda en el móvil. Honor a mis niños perdidos de Chernobyl. The Last Story, desde el Mac móvil. Y después de 10 tandas, más amarillo que el chándal de Kobe. Conecta con Manes TV, bebiendo postobón con 20 marroquí. Me siento bien aquí, oh. Arena en los tenis con la cara de 8 bits hoy. Grabo con el Félix y McLean vive en Madrid, boy. No te voy a pedir B, no tienes pedigrí. Vete de público a saber vivir y déjame fluir. Nos hicimos hombres, gente grieta y aún así de Londres a la Malagueta, Madness DMC. Oh, yeah, Madness DMC. Oh, Madness DMC. Dios salve a la Dream, Madness DMC. Madness DMC. Líala si estás rapeando la Madness. Sube los cuernos en el aire. Quieres encontrar al grupo que parte. Somos nosotros, somos la Madness. Líala si estás rapeando la Madness. Sube los cuernos en el aire. Madness Sound, cuernos en el aire. Amiguitos, yeah, ha empezado el baile. Vuelvo envuelto en humo y con la cara del revés. Porque anoche no sé dónde coño acabé. Ni la mierda que me hice. De cuello a culo bebo, Madness vive en un cartel. Verga en boca de rapero, nuestro micro está de pie. Botines y capucha, lleva lloviendo todo el mes. Bajamos pa' tragar la malagueña exquisite. De lado a lado, doblado sin haber hablado. Los planes que mejor salen son los improvisados. Sí, chao. Rap en callejones de un tirao. Calles, calles y follones, invita a birra que ha robado. Busco un camello despierto y que me deje fiao. Cara a calavera, cara de trasnochao. Derrumbando el escenario que pisamos. Subimos con Lambrusco y los matamos. A los demás les queda mucho tramo. Nosotros llegamos y conquistamos. Estamos reciclando la autoestima de esos rappers. Calle la droga que nos pinchamos. Cráneo con auriculares somos. Dejo el panorama a tono. Cuernos arriba, mira a Madness en el trono. Líala si está rapeando la Madness. Sube los cuernos en el aire. Quieres encontrar al grupo que parte. Somos nosotros, somos la Madness. Líala si está rapeando la Madness. Sube los cuernos en el aire. Madness Sound, cuernos en el aire. Amiguitos, ha empezado el baile. Tengo hambre, con esa adolescente creo no tendré bastante. Necesito un cuerpo adulto para saciarme y llenarme. Ya que estoy de caza, me llevo un par de ellos pa' mi cárcel del castillo pa' comer también mañana. Por si no te has dado cuenta, soy vampiro, me alimento de fulana y de quien me dé la gana, porque soy un chulo. Cámaras de torturas en salas oscuras llenas de criaturas, eso me la pone dura. Andando por la calle a mí ninguno me saluda, porque saben que sin duda les podría matar. Les miro a los ojos y bajan la mirada, empiezan a temblar. Lo he visto hasta cagarse encima últimamente. Quiero una draculina para ir con ella a cazar o al ataúd a follar. Vivo en la cripta. Vivo en una cripta. Vivo en una cripta. Vivo en una cripta. Yo, yo, Drácula. necesito una draculina pa' sacarle brillo. De paso me la cepillo, prefiero pura sangre o si no, creo que la voy a convertir yo. Empiezo a pensar cuál querría de mujer, la chica de la taberna creo que podría valer. Cuando sea de noche la voy a ir a ver, con un par de trucos la empiezo a humedecer. Tengo en su poder mi mente, la pongo caliente, ella es una chica obediente y le ordeno que salga a un callejón en sombras. Le muerto en el muslo pa' no dejar marca y la monto en la carroza y la llevo pa' mi casa y me meto con ella en el ataúd dos plazas. Nos despierta su padre en mi puerta con todo el pueblo entero con cruce y antorcha. Una cripta. Cruces en mi puerta, aldeanos. Vivo en una cripta. Irse de mis dominios inmediatamente. Vivo en una cripta. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué no soltáis aldeanos? Vivo en una cripta. Soy Drácula. Ata inmovilizado en un madero de tormento, ardiendo tan lento que ve las pompas salir. Le digo a Draculina, niña, vámonos de aquí. De repente hago freeze y me convierto en murciélago. Lo hace Draculina también y viene conmigo. Nos vamos al castillo cercano de unos amigos. Llamamos a la puerta, la abren, dicen bienvenido. Están bebiendo una sangre que yo jamás he olido. ¿Qué bebéis? Le pregunto, es lo que se lleva ahora, dicen. En Transilvania está de moda, luego te explicamos, vamos a cenar. Me ofrecen una tía espectacular. A Draculina le traen un juglar. Ya después de terminar, me di cuenta que han hecho algo en la comida y no me puedo mover. Es sangre de vampiro lo que nos gusta beber, me dicen mi amigo justo antes de morder. Vivo en la cripta. Vivo en una cripta. Vivo en una cripta. Vivo en una cripta. Malditos hijos de puta, les matado al no muerto. Thank you.